reciban un saludo de paz y respeto de nuestros niños y niñas, jóvenes y jóvenes, abuelos y abuelas de nuestra comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, México. A modo como nos enseñaron nuestros abuelos, va una reflexión. Para decir lo que nosotros entendemos, el territorio, para nosotros es el lugar donde vivimos con los árboles, con las plantas, aves, animales, minerales, aire, agua, tierra, el frío, el calor, la lluvia, nuestros guías como el sol, la luna, estrellas, nuestro vestido, nuestro idioma, nuestra música y nuestros bailes. Con todos ellos vivimos, nos dan orientación y saberes. Son nuestro alimento y nuestra curación. Eso, en todo eso, le llamamos nuestra madre tierra. Y nuestros mayores nos dijeron que nuestro deber es cuidarla y defenderla. Por eso estamos cumpliendo con nuestro deber. Nosotros somos de la comunidad indígena purépecha de Cherán, que la madrugada del 15 de abril de este año nos levantamos al modo nuestro para decir: ya basta. Ya basta de destrucción de nuestros montes, ya basta de la destrucción de nuestros animales, ya basta de la destrucción de nuestras milpas, ya basta de los asesinatos y secuestros de nuestros comuneros. Por parte de la gente mala que roba nuestros montes, apoyados por grupos armados que amenazan, intimidan, desaparecen, secuestran y asesinan. Antes de todo esto, primero avisamos a las autoridades correspondientes y solo contestaron que los buenos deseos de ayudar, pero no actuaron. Pedimos entonces, en esos días, seguridad. Pedimos justicia para nuestros comuneros y pedimos justicia para nuestro territorio. Ahora nosotros estamos defendiendo en cada esquina con nuestras barricadas para que no entren los malosos. Estamos interrumpidamente velando para que aquellos que en otros tiempos no nos dejaron caminar por nuestras propias calles, blindamos nuestra comunidad. En este día cumplimos 53 días de lucha y resistencia. Y este día, lunes 6 de junio, también nuestra comunidad indígena purépecha se movilizó a la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, para exigir resultados de la seguridad y justicia para nuestro territorio, para nuestros asesinados, para nuestros secuestrados, para nuestros extorsionados y desplazados. Todavía no nos dicen qué ocurrió el día de ayer por esta movilización, porque el gobierno estatal solo responde con mentiras y muerte. En nuestra comunidad, para levantarnos, solo hicimos uso de nuestros sistemas normativos que el gobierno llama usos y costumbres, como es la denominada faena de producción, faenas de enseñanza, faenas de nuestras fiestas tradicionales, faenas de seguridad, faenas de servicios de infraestructura, por lo que inmediato lo primero que hizo fue echar mano de nuestra ronda comunitaria. Es la que nos da la seguridad, la que nos brinda confianza, la que se encarga de dar orden de día y de noche. Y esa es nuestra defensa de nuestra comunidad, para que no entre el maloso. Y es el modo de nuestra organización, y también hemos resuelto nuestra salud al modo nuestro y nuestra alimentación con el apoyo de toda la sociedad civil de Michoacán y del país. Porque nosotros todos estos días no hemos trabajado, le hemos dedicado el tiempo para defendernos. Nosotros los primeros días de nuestro levantamiento solicitamos al gobierno estatal y después al gobierno federal que nos brindara seguridad a través de las corporaciones policíacas y que se mirara actuar en los lugares que les señalamos, en donde operan los malosos, y que hasta este día no ha hecho ni dado resultados. De nuestra acción dimos a conocer nuestro problema a la sociedad civil a través de los medios de comunicación gubernamentales y no gubernamentales, y también de los alternativos. Gracias, les decimos. Nos están ayudando a resistir con nuestro modo. También la sociedad civil nos ha brindado todo lo que ya hemos dicho de alimento y de económico. Nosotros vemos el problema de la inseguridad como la falta de acción por parte del gobierno de dar cumplimiento como marca la ley. No lo ha hecho, pero también nosotros vemos que tenemos nuevas leyes que están en contra de nuestros territorios, y que mencionamos algunos: el artículo 27 constitucional modificado en 1992, en el que cambiaron la ley agraria, que significa separar campesino y tierra; ley de minería, que es para la explotación de minerales sin control ni regulación del gobierno, o sea, es la entrega de los recursos minerales al mejor postor; ley de aguas, que legaliza la privatización del agua; ley general del equilibrio ecológico y protección ambiental, que es la privatización por medio de declaraciones de reservas ecológicas y de las biosferas; ley de la propiedad industrial, que es el patentamiento de conocimientos y saberes indígenas; ley de acceso a recursos genéticos, que quiere decir libertad de modificar la genética; ley forestal de manejo sustentable, que es el cambio de uso de suelos sin consulta; ley indígena, nos declara a los pueblos, naciones y tribus que seamos de interés público y no sujetos de derecho público. Eso es un poco sobre las leyes que cambiaron los legisladores de todos los partidos políticos y los que faltan. Y lo que vemos es que el Estado mexicano está contra la sociedad mexicana, y por eso estamos caminando en este camino con la caravana por la paz con justicia y dignidad, acompañando a Tata Javier Sicilia, porque también nosotros estamos hasta la madre. Nosotros vemos que es tiempo de todos y todas para decir ya basta, para que juntemos nuestro dolor, nuestras luchas, nuestras experiencias, para poder vivir en paz, con justicia y dignidad. Paz y justicia para los niñitos de Hermosillo, Sonora. Paz y justicia para los pueblos, naciones y tribus indígenas de México. Paz y justicia para las familias que perdieron a un ser querido. Paz y justicia para México. Paz y justicia para Durango. Paz y justicia para Cherán. No más sangre. Estamos hasta la madre. Comunidad indígena purépecha de Cherán, Durango, junio del 2011. Muchas gracias.